Estar solo de manera incuestionable, en una playa que no sea de arena cálida, sino solo frío pedregal. Una playa pequeña, franja costera austera, humilde de tierra y orilla, pero de cielos inmensos, de color celeste, nubes que se extienden y asesinan el sol. Una orilla pequeña de oleaje minúsculo, y gaviotas espaciadas y reinas del aire y sus vientos, clavándose en las aguas para pescar y comer. Escasa y pobre, maravillosa amarilla vegetación, a 2 metros del agua y los pies caminantes de toda la creación. Estar solo en una playa de sur verdadero, sin asomo de posibles avalanchas de humana miseria y corrupción. Estar solo y lejano a todos los alcances posibles de nombres de los rostros y calles de los hombres de mi tiempo. Estar solo en una playa de piedras mojadas y otras secas, donde mis pasos no le deben cordialidad ni empatía a las pantomimas de ninguna falsa erudición o ciencias humanas de la perversión. Eso es lo que ahora pienso y lo hago prefacio, para buscar dentro de mí retazos de memoria donde la vivencia afirme y donde yo me diga que sí, que efectivamente estuve solo, y fue la dicha, la epifanía de la absoluta soledad. Estar solo en una playa, analogía de mi vida, mi conciencia. Mi búsqueda incompleta, mi fracaso, mi triunfo, mi devenir y mi espera del final. Estar solo, pero en la preciosa compañía de aquella única gaviota que se zambulle en el mar. Estar solo, hoy, para recordarlo mañana, cuando sea necesario cerrar los ojos y fingir que se extiende el mundo de los otros, y la vida que nos suma y nos hace todos masa de hombres dentro de una vida que ya no es real. Estar solo, en la inequívoca memoria de un momento que siempre me rescatará.